Volvemos, volvemos y tenemos la entrevista que habíamos pactado para esta hora, porque se están haciendo diferentes acciones en distintas partes del país debido a todo este achicamiento del Estado propuesto de manera poco arbitraria y muy, pero muy salvaje de parte del gobierno de la Libertad Avanza. Nos vamos desde aquí hasta Neuquén a hablar con el secretario de prensa de AATRAC Neuquén, Marcelo Pascuncio. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenido a Radio La Minga. ¿Cómo le va, amigos y amigas de La Minga? Acá estamos. Nuestra asociación comprende a trabajadores del Correo y de Radio Nacional, y bueno, justamente dos ámbitos del Estado que están siendo achicados, como decías vos recién, ¿no? En cuanto al Correo, cerrando filiales pequeñas y ofreciendo retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, ¿no? Pero bueno, así donde hay agencias pequeñas, delegaciones pequeñas, directamente los trabajadores se quedan sin trabajo, ¿no? Así que estamos en esa realización de cada una de las realidades, y Radio Nacional vive algo parecido, no con cierre de emisoras, por lo menos todavía, pero sí ya ha habido una chica importante en cuanto a la no renovación de contratos que vencían este año. Ya se suman 600 casos, más o menos, y se habla también de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Me parece que la problemática se agudiza en tanto en cuanto pase esta ley bases del Senado, ¿no? Si se aprobara, me parece que ya queda abierta la posibilidad de la privatización, y ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Marce, yo hace dos años fui a La Pastera, ahí en San Martín de los Andes, donde ese lugar es recuperado por los trabajadores del Estado de ATE, trabajan muchos ahí. En ese aniversario fueron muchísimos de ATE de la zona, charlé mucho con ellos, por el tema de las problemáticas, había habido muchos conflictos, tiros, varias cosas que se fueron dando, y ahora me encuentro con esto y pienso en ellos, porque son muchos los trabajadores del Estado que están ahí en el Parque Nacional, en las municipalidades, en el gobierno de Neuquén, y me imagino, pobre, cómo la estarán pasando en este momento. Sí, Parque estuvo lo suyo también, se logró alguna reincorporación, pero también se ha restringido la cantidad de personal, sobre todo dedicada al manejo del fuego, y bueno, eso también. Me parece que lo que no se mide es la implicancia. Es algo tremendo esto que se celebre desde el mismo gobierno el aumento del desempleo, digamos, ¿no? Pero además no se mide el efecto que tiene la población. Es como que si ese trabajo no influye, o esa ausencia de trabajo no influye en nuestros vecinos y vecinas, amigos que transitan estas rutas, o visitan los parques, ¿no? Algo parecido pasa en Vialidad Nacional también. Sí. Han reducido considerablemente la cantidad de personal que trabaja en zona de montaña y que garantiza el tránsito, el que en épocas como la de ahora esté el tránsito habilitado y se pueda garantizar seguridad en las rutas con nieve y hielo. Bueno, es el peor momento para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y me parece que no se considera, se celebra el ajuste y no se considera el efecto que tiene en la población, ¿no? Escuchaba un poco esto de que pareciera que el gobierno nacional solo le comprende lo que sucede en la capital, lo que comprende al ámbito de inversión financiera, un selecto sector empresarial, y como si no le comprendiera las de la ley en cuanto a la población del territorio, ¿no? Es insólito esto que está pasando. Y Radio Nacional ha iniciado una campaña. Yo he hablado con la gente de Radio Nacional Córdoba hace un par de meses atrás, cuando hicieron una manifestación, pero bueno, ahora está haciendo la campaña, algo que Mucha gente no lo tiene en cuenta porque no vive en parajes donde la señal del celular no da vuelta a la montaña, a la sierra, donde las inversiones son pocas, donde desde hace años, cuando ya la radio era solamente AM, la radio se usaba como mensajero, como correo. Uno iba a donde estaba Radio Nacional o le mandaba un papel o llamaba por teléfono y decía, cuando manden el mensaje a la madrugada a mi hermano que está en el campo tal, avísenle que yo voy a llegar a tal hora. Eso que se replicaba en cada radio del país en el momento que la tecnología era mínima. Sí, eso habla también de un gobierno que no tiene plena conciencia y conocimiento de la amplitud de esta geografía, digamos, porque, bueno, de hecho, la reivindicación que tuvo Radio Nacional después de tiempos del menemismo fue con Néstor Kirchner, quien era un gobernador patagónico y apreciaba y sabía y conocía bien cuál era el valor de esa emisora, digamos, ¿no? En el territorio y en las zonas rurales. Me parece que el proyecto de privatización está apuntado a la cuestión inmobiliaria, o sea, aquellos edificios que son sede de las 49 emisoras de Radio Nacional, que pueden ser pasibles de venta o de negocio, y particularmente la sede de la televisión pública ahí en Buenos Aires, en la Corte Itagüí, que también ese inmueble tiene un valor inmobiliario astronómico, ¿no? Porque por lo demás no resulta atractivo para nadie, pensando en la lógica de los medios privados, tener una radio en Chosmalal, tener una radio en Chacobasi. Ese es el lugar en el que se debe garantizar comunicación desde el Estado, porque no es negocio, ¿no? Y esto es lo que les cuesta entender, asimismo, la conectividad que garantiza las avenidas argentinas en aquellos lugares que incluso no son negocio, no son rentables, así como las estafetas de correo en lugares alejados. Esa es la presencia del Estado. El Estado no puede estar solo presente con fuerzas policiales, ¿no? Y una escuela o una escuelita rural y una salita de salud o un hospital. Sí. También tienen que estar estos servicios que no son considerados y que sí o sí tienen que estar en manos del Estado. Es como decís vos, por ahí es quien no sale de la ciudad de Buenos Aires, le cuesta tener la dimensión de la importancia de estos medios y de estas oficinas de Estado en el país, ¿no? Y también, obviamente, acciones que se realizan desde las radios. Vos hace un año y días recibías un premio desde la Subsecretaría de Diversidad del Gobierno de Neuquén, sí. Donde, bueno, por tu labor te premiaban, y esto era en una radio pública, es en una radio pública, que debería seguir siendo así, pero bueno, esto tenía que ver con la conquista de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, algo claro. Que ahora ni siquiera se charla en el gobierno. Bueno, no, y parece que habríamos retrocedido, por lo menos hay un clima de época que hace posible hechos violentos como el lesbicidio que se vio en Barracas, ¿no? Sí, Radio Nacional Neuquén cumple su función en la zona de la capital, en esto del servicio público, de información de las políticas públicas, y particularmente en zona de frontera, con esto que decías vos, el mensaje al poblador, ¿no? El llegar a los lugares donde incluso no hay telefonía celular, ¿no? Y termina siendo la única comunicación desde la permanencia de la amplitud modulada, ¿no? Sí, la verdad que es una situación difícil. Ha habido, como decías vos, algunas manifestaciones y algunas campañas que han emprendido los gremios que comprenden a los trabajadores y quienes tenemos cobertura gremial, estamos en eso, pero a la vez adentro hay mucho temor, ¿no? Con esta amenaza del despido permanente, y uno supone que si se avanza en el proyecto de ley bases y en el proceso de privatización, lo que viene es reducir a la mínima expresión a la radio con el menor personal posible, hasta poner el tachito en el techo y ponerla en venta, digamos, ¿no? Así que, bueno, hay que estar preparados para eso, hay que ver qué pasa en el Senado, si hay dictamen o no, y bueno, con mucho acompañamiento de no solo de los sectores gremiales, sino particularmente de las audiencias, ¿no? Sí. Las audiencias han respondido muy bien, bueno, zona rural ni que hablar, porque son fundamentales las radios para el diario vivir, así que, bueno, un poco también se tiene mucho apoyo desde ese sector, incluso más que del sector político, ¿no? Que también está en otros asuntos respecto a todo lo que se pretende privatizar o hacer de participación privada y sobre todo con los problemas que hoy se enfrentan ante una ley semejante, un proyecto de ley semejante que comprende tantos puntos, ¿no? Marce, por último quería preguntarte cómo está Neuquén. Sabemos que estos son los preparativos para la temporada alta, ya ha caído nieve en varios lados, ya se están preparando los lugares súper turísticos con unos precios que la verdad el otro día los miraba y me asombraba, más caro que los Pirineos, que lugares de Francia. Algo que no sé si esto tiene que ver con las inversiones privadas, pero prohibitivo verdaderamente para el argentino. Neuquén es una isla por la actividad hidrocarburífera que se conoce como de Vaca Muerta, por la formación geológica, y bueno, todo tiene el precio de dólar. Por eso cualquiera puede pensar que acá se vive de maravilla, pero solamente vive de maravilla la gente que trabaja en el petróleo o que tiene una empresa relacionada con la actividad. Los demás remamos en dulce de leche, digamos, porque tenemos los precios de la actividad petrolera, pero no estamos en la actividad petrolera, bueno, tenemos que estirar el mango, por decirlo de alguna manera. Claro. Ha habido una caída de la actividad turística en el verano y hay poca reserva, por lo menos hasta ahora, en lo que el invierno y la temporada que se viene, por esto de los precios que decís vos, ¿no? Yo creo que va a ser una temporada moderada, se apuesta más al turismo de cercanía, más que al turismo nacional o del exterior, digamos, ¿no? Porque ya con esta devaluación ni siquiera al turista chileno le conviene venir por acá, es más, va más argentinos para allá en busca de buenos precios que al revés, ¿no? Sí. Así que se espera que sea una temporada moderada, pero con una actividad, esa actividad que brilla por su ausencia en gran parte del país, por la falta demanda, de consumo, acá no se siente tanto porque toda hay actividad, claro. Y esa actividad moviliza la economía y de algún modo moviliza también al comercio, a la construcción, pero igual se siente mucho la retracción económica. Marce, gracias por el aguante, gracias por la nota. A mandarle abrazo a todos los compañeros ahí de ATE, de Radio Nacional. Y bueno, cuenten con nosotros para poder hacerles el aguante desde aquí, para poder charlar con ustedes cuando se necesite. Les pasás mi contacto y así desde acá, desde Córdoba, a unos cuantos kilómetros, a unos o a un día y pico de viaje en micro, pero estamos muy cerca de esta manera. Sí, muchas gracias, sentimos el apoyo porque además siempre concluimos con que las radios públicas y las radios comunitarias son las que garantizan la multiplicidad de voces, ¿no? Por lo demás siempre rige y se prioriza el interés comercial, así que me parece que estamos hermanados en ese propósito, ¿no? Abrazo grande, Marce, gracias por la nota.